cascada donde me quiero bañar. Tu boca es una manzana, tu cuerpo es una guitarra que quisiera tocar y también acariciar. Morena linda, morena hermosa, yo quiero besar tu boca. Morena linda, morena hermosa, yo quiero ser.